Quien remara mi alma con un chilote y una dama Juana caramba dentro del bote. Quien bailara niña la pericona pa' ser de un chilote caramba su regalona. Arranca, arranca, arranca, arranca, arranca palomito por la barranca. Quien tocara, digo, tu guitarrilla y el fondo de tu alma, mi vida, qué maravilla. Por tu culpa tengo los ojos tristes y el corazón lleno, mi vida, de cicatrices. Arranca, arranca, arranca, arranca, arranca palomito por la barranca. Quien pudiera darte picaronazo por tu indiferencia, caramba, dos chicotazos. Quien supiera mi alma hacer humitas pa' ser de un chilote, caramba, su señorita. Arranca, arranca, arranca, arranca, arranca palomito por la barranca. Si al dormir soñara yo con mi dueño, pasará la vida, caramba, en un solo sueño. Empecé cantando por travesura, terminé llorando, mi vida, por amargura. Arranca, arranca, arranca, arranca, arranca palomito por